llevarse a los mortales, a llevarse a los mortales. Cuando la muerte se inclina, no valen las medicinas ni vidas artificiales, ni los cantos de gallina con todos sus materiales. Que reque, qué bonitos son. Que reque, para zapatear. Que reque, solo en Veracruz. Que reque, no saben bailar. Me encontré con la huesuda sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda. Me dijo la testaruda.